pues teniéndolo todo. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 22 de enero del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludar a todos nuestros dilectos, queridísimos revisteros, ellas y ellos. Qué fieles a la cita desde hace tanto tiempo, pues a esta hora de la mañana están sintonizando con Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. ¡Ay, qué frío está haciendo! Hace más frío que ayer. Pero bueno, ahí pareces monje. Monje maligno. Bueno, pues va a salir el solecito, a ver qué tanto calienta, pero sí, la mañana estuvo especialmente fría para nosotros aquí en Xalapa. Allá imagínense en Perote. Pero bueno, nosotros vivimos aquí. Y para ustedes que nos escuchan allá en la costa, pues también cualquier cosita hace que saquen ustedes las chamarras y los suéteres. Bueno, muy bien, pues bienvenidos a la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín y Lupita Páez, Carlos Romano para servirles. Les agradecemos su atención. Chuchín, ya saben que es el musicalizador del programa, que está aquí en su consola de audio. La labor que tan importante que tiene que ver con las redes sociales la lleva Lupita. Y nosotros que tenemos el gran placer, el privilegio de estar aquí comunicándonos con ustedes a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana.

Es lo bueno de los suplementos culturales. Hay muchísimos autores que uno desconoce. Incluso con cierta fama, porque este hombre, Tom Savage, se acaba de morir. Entonces lo dan como noticia. No me acuerdo ya, creo que en la página, una página cultural de algún lado. Y entonces hablan de sus obras más relevantes, ¿no? Básicamente era poeta, pero también tenía narrativa. E hizo un libro que se llama Firmín, que fue un éxito, fue un bestseller, pero de esos bestsellers buenos, ¿no? Bestsellers, de esos muy, muy comerciales, digamos, para públicos muy, muy amplios, ¿no? Que no son muy exigentes, digamos. No, este es un muy buen bestseller. Es un poco como La rebelión en la granja, nada más que decir humanizados los animales. Y aquí son ratones. Es una familia de ratones, la mamá y los ratoncitos son como 10, 15, que viven en el sótano de una librería. Entonces, estos ratoncitos, sobre todo uno, el más chiquito, que se llama Firmín, pues empieza a contar su historia y las peripecias. A la mamá le gusta andar luego buscando cantinas o bares porque le gusta el alcoholín. Entonces llega, la mamá llega así como rebotando luego ahí a la madriguera de los ratones. Y pues todo el mundo cuando llega va sobre a ver quién agarra teta, ¿no? Y pero pues están tomando leche con como ruso blanco, ¿no? alcohol con lechita. Bueno, pero la cosa es que se perdón, este ratoncito Firmín lo que come es papel, porque allí pues en la librería no hay comida. Pues no hay más que libros y la gente no come allí, pues es una librería. Entonces, pues no tienen opción más que la teta de la mamá ratona. Y entonces empieza a comerse el papel de los libros. Pero luego ya no se lo come, sino que empieza a tener, digamos, una transformación. Se empieza a volver lector, Firmín, y le empieza a crecer la cabeza. Y el cuerpecito así flaquito, chiquito, y se va de cabeza el pobre, porque está muy cabezón. Porque empieza a ejercitar su cerebro y empieza a leer y habla de lo que lee, ¿no? Habla de ficción, de Faulkner, de Mary Shelley y de Huckleberry, y empieza a diferenciar lo que es la ficción de lo que es la otro tipo de libros, ¿no? Y está muy, muy entretenido. Luego se dan sus viajes allá afuera, por fin, bueno, ya están en edad y entonces la mamá se los lleva a dar la vuelta, no a todos, pero poco a poco, ¿no? Los va sacando y ya van viendo la calle, los coches, algunos lugares, y siempre regresan pues a su casita, que es la librería. Más tarde se va a hacer amigo este ratoncito Firmín del librero, pero todavía no hemos llegado a esa parte. Pero está muy, muy entretenido, muy bonito. No es para niños. Yo creo que los jóvenes lo pueden leer, ¿no? Jóvenes, sí. Firmín, y el autor es Tom Savage. Savage, así como salvaje, Savage. Bueno, no, salvaje es wild. Este es Savage. Son las 8:14. No, con 17 minutos. Y bueno, pues hablando de libros, ya Paco Ignacio Taibo II. Y tratando de evitar ahorita un poquito el tema del guachicoleo, al que irremediablemente caeremos más tarde, pero para empezar, quisiéramos platicar por qué detestan a Taibo, se pregunta Pedro Salmerón. Ay, es que Taibo, bueno, son unos cuantos, pero hacen mucho ruido en las redes y los medios. Por el otro lado, he visto a miles en las calles y en las plazas aclamarlo, saludarlo en la tiendita, en la sala de espera del aeropuerto, tomarse una foto con él, pedirle la firma de un libro, comprar los ejemplares de sus novelas menos logradas por cientos de miles y las de sus mejores libros por millones. Y sin embargo, a quienes lo detestan, ¿por qué? De 2014 para acá, Paco ha sido objeto de 4 linchamientos mediáticos. El primero fue detonado por un periódico alarmista que intentó convertirlo en una especie de titiritero de la movilización de los estudiantes del Poli. La burda manipulación de los hechos dio lugar a una reacción colectiva. Una foto con un personaje público es por sí sola prueba de algo. Hashtag sube tu foto con Taibo. Y miles de mexicanos lo hicimos. La mayoría de estas fotos tenían uno o dos entornos. El primero, libros, ferias, festivales, maratones de libros, libros para todos y todas, en todos los formatos, en todos los contextos. Y el segundo contexto en el que aparecían las fotos era la participación permanente de Paco Ignacio en las luchas populares con la sociedad organizada. Paréntesis, el resto de los fracasados linchamientos solo pueden dar risa, ¿sí? Si usted cree que Paco llamó a fusilar a los actuales opositores, si usted cree que Paco pidió expropiar a los empresarios para instaurar el comunismo, si usted cree que Paco defiende los modelos patriarcales del capitalismo, le ruego que aprenda a leer, dice Salmerón. Solo aquellos que no sepan leer, que no hayan leído, que no conozcan su trayectoria o que sin leer ni investigar se guían por lo que dicen los líderes de opinión o la moda del momento pueden creer este tipo de cosas. Me pregunto, ¿por qué detestan a alguien que lleva libros a las calles, que siempre está del lado del pueblo organizado? Y me doy cuenta de que lo detestan exactamente por eso. Precisamente por eso, para quienes defienden un orden que para continuar exige que las mayorías no sean nada ni nadie, que no figuran en la historia universal, sino en la nota roja, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Los libros son subversivos y la cultura en las calles nociva. Para ellos es tabú la educación que no se limita a formación de técnicos y empleados por abajo y de élites por arriba, y nada más peligroso que la sociedad organizada defendiendo sus derechos y luchando por ampliarlos. Es una nota extensa, pero aquí es parte, vamos a ver si encontramos parte de la respuesta en esta otra nota de por qué odian a muchos. Bueno, los menos, desde luego, Paco Ignacio Taibo, pero de veras que no lo quieren para nada. Y es que, ¿saben qué dice? Pues con razón, dice Paco, el Fondo de Cultura Económica es un monstruo creado por monstruos para publicar monstruosidades. Pues cómo no, Mónica Maristain de sinembargo.com. Dice este lunes, Paco Ignacio Taibo II delineó la política que seguirá al frente del Fondo de Cultura Económica, una institución que dijo cambiará desde hoy. Los elevadores que antes solo paraban en el despacho del director, ahora se detienen en todos los pisos. Y el estacionamiento es libre para todos los empleados del fondo. Libros más baratos, más producción editorial mexicana, es la máxima de la nueva dirigencia. Pues en congruencia con el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Pues es que no se podía esperar otra cosa. Está bien. La palabra la dijo una colega, habló de la Gaceta como órgano de prensa octogenario de Ducal si iba a seguir imprimiéndose. La palabra de Paco Ignacio Taibo II al frente del fondo fue sí saldrá digital. México es un país octogenario, hace 80 años que gobierna el PRI, con algunas pinceladas dañinas tremendas del Partido Acción Nacional. Vientos nuevos soplan en este país. Fueron las palabras de Paco al iniciar su primera conferencia de prensa en el Ajusco, al lado del Colegio de México, donde funciona la librería del Fondo de Cultura Económica. Pues por eso no lo quieren. La gente de oposición, pues también, ¿no? Ya lo están atacando. La librería del Fondo, Alfonso Reyes, y donde a partir de hoy hay nuevas normas. El elevador se detendrá en todos los pisos y el estacionamiento será para todos los que trabajan en la institución. ¿Cómo salir de este país octogenario y hacer prender las nuevas ideas que regirán el fondo? Haciendo, como se ha dicho, la gran patria de lectores. Yo creí que era fácil, dice Paco Ignacio Taibo II, pero no. Este es un monstruo concebido por monstruos para producir monstruosidades. Fue el modo de describir los miles de trámites que hay que hacer en torno a un libro o alguna librería, algo que Paco y su equipo intentarán alivianar y hacerlo más dinámico. Esto significa una nueva relación entre gobernantes y gobernados. Y la misión que tengo es ponerme al servicio de los lectores y los posibles lectores que hay en este país. Los lectores tienen que crecer. Mis previas experiencias en la Brigada para Leer en Libertad es que allá afuera un universo amplio de posibles lectores. En esa lógica se produce una transformación interna del Fondo de Cultura Económica, con la idea de juntar Educal, la Dirección General de Publicaciones, y que ahora pasará a depender del Fondo. Eso dijo Paco. Todos los días nos ponemos de acuerdo para empezar a caminar juntos. Nos proponemos poner en circulación una red de 120 librerías saneadas, reorganizadas, pensadas, cada una de acuerdo al lugar donde están, y convertirlas en focos de expansión. Pues se oye bien, ¿no? Hay ciertas colecciones que ganaron su derecho y seguirán publicándose. La colección negra, la colección popular, aunque algunas de ellas tendrán virajes. Los breviarios serán breves y la colección popular tendrá literatura. ¿Cuál es el sesgo pecaminoso que hace que una gran novela de ciencia ficción no amerite estar en una colección del fondo? Se preguntó Paco. Va a llegar la mejor ciencia ficción del planeta. Novelas policiales, demostrando que no es un género menor, claro, pues a él le encanta, ¿no? Novela histórica, que también le gusta mucho. Es decir, la colección popular se va a ver nutrida por la literatura. Se está abriendo ya una potente alianza con las principales editoriales mexicanas para coeditar con ellas a los autores que antes venían publicados desde España y se cotizaban a precio euro. Y habrá una colección que se llamará Vientos del Pueblo, con grandes tiradas y muy bajo precio para lectores populares. Ustedes se preguntarán, ¿con qué dinero lo van a hacer? Me parece una maravillosa pregunta, pero yo todavía no lo sé. Yo todavía no lo sé. Ese es nuestro plan. Intentamos hacerlo, ya veremos cómo podemos. Pues mira, esta es parte también de lo que es el cambio del gobierno, ¿no? Está muy en congruencia con las nuevas ideas, con el cambio. Y la gente que trabaja ahí alrededor de él, están felices oyéndolo hablar, orgullosos de pertenecer a este nuevo Fondo de Cultura Económica, a quien tendríamos que, sobre todo los detractores de él, pues darle el beneficio de la duda. Ya dejará de ser una instancia elitista y deben de respetar colecciones y muchas cosas buenas que ha hecho el Fondo de Cultura Económica. Ahora se va a hacer más popular, con tirajes más grandes, ¿no? Más accesible para el pueblo, así genéricamente, y tratando de crear nuevos lectores, ¿no? Eso es importante. Porque se decía que el fondo, antes de que estuviera Paco Ignacio, era muy bueno porque como no competía, no era una empresa, digamos una editorial privada, pues entonces editaban libros que normalmente una editorial pues no le convenía hacerlo, ¿no? Colecciones completas, obras completas de determinados autores, etcétera, ¿no? Que no iban a tener un mercado muy amplio. Y decían, pues es que el fondo es que quien los hace, ¿no? Este tipo de libros, y me parece que sí. Pero habrá que, pues, tener un criterio, ¿no? Para ver que sí, que no. Bueno, pues para eso son los directores. Y está, no lo está haciendo él solo. Tiene un grupo de gente bastante capaz. 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28, aquí en la revista. Thank you. Realmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. Bueno, Sonny Rollins, Way Out West se llama esta pieza. Saludos a Marcial Gómez Casco. Que por favor compartamos el título de las canciones que estamos poniendo. Siempre lo hacemos. Lo que pasa es que a veces no podemos traducir porque están en otros idiomas que no conocemos y entonces ahí sí es donde nos hacemos bolas. Lu Jin, yo aquí estoy deleitándome, dice buenos días. Pues qué bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Saludos a Alejandro Saldaña. Ah, oyen, el martes con tu ayuntamiento, Guillermo Manzano nos va a traer al director, al coordinador del Teatro JJ Herrera, que es Alberto Chavela Covarrubias. Pero antes vamos a platicar, porque es martes, con Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, que ya cada vez tiene más seguidores aquí en el programa, que están esperando su participación. Le comentaba yo que hace 8 días que salió de aquí de la cabina, pues llegaron algunas llamadas de felicitación, otras solicitándole algo de bibliografía sobre los temas que trata, que sigue hablando de las emociones y la química. Y hemos encontrado, como en muchos de los comentaristas que han venido aquí al programa, que vienen para otra cosa. Aquí nomás vino para que lo felicitáramos porque es Premio Nacional de Química. Y resulta que los temas que trae eran tan atractivos que ya se quedó. Así y eres bienvenido, Rodrigo. A ti también te han llegado por el Facebook algunas sugerencias, ¿no? Primero hay que decir que en el Facebook está, como su nombre, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, o RJ Álvarez MM. Se me hace más fácil aquí, aunque tu nombre es muy largo. Sí, Rodrigo José Álvarez fácil, Montero, ¿no? Méndez. Sí. Bueno, pues, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenos días. Pues surgieron algunas dudas justamente por redes sociales hace 8 días, ¿no? Algunas confusiones que había sobre sustancias alucinógenas, ¿no? Uh-huh. Y comentar, por ejemplo, que no es exactamente lo mismo los efectos de la psilocina o la psilocibina, que es una sustancia encontrada en algunos hongos, como los efectos alucinógenos que puede dar el LSD, que nos preguntaban qué significa, que es dietilamida de ácido lisérgico. Tanto el LSD como la psilocibina son sustancias que crean alucinaciones, ¿no? Pero su mecanismo es bastante diferente, ¿no? Entonces no es exactamente lo mismo, no todas las drogas alucinógenas funcionan igual, ¿no? Hay unas más potentes que otras, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro que uno ve cosas que no existen? Sí, eso es porque, por ejemplo, lo que platicábamos hace unas semanas, ¿no? De la psilocibina, ¿no? De que vienen unos hongos, es que interfiere con un receptor de serotonina. que está encargado de varias efectos en el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver también con el área visual. Sin embargo, también hay otras sustancias que interfieren con lo que se llama la red neuronal por defecto. Es decir, por ejemplo, cuando apagamos la televisión, ¿no? Una televisión de esas actuales delgadas, ¿no? Se queda prendido un foquito, ¿no? Para que cuando nosotros queramos, pues le apretemos en el control remoto y se prenda a la tele, ¿no? Ya. Es como decimos que está en stand-by, ¿no? En espera. Uh-huh. Entonces el cerebro cuando está en stand-by, digamos, cuando estamos durmiendo, ahí, o sea, el cerebro no se apaga, ¿no? Queda, digamos, una red mínima prendida y es lo que se le denomina la red neuronal por defecto. Y es la responsable, por ejemplo, de la manera en que soñamos, en que mezclamos cosas tan, tan raras en los sueños, ¿no? Mm. Están conecta áreas del cerebro que en vigilia usualmente están poco conectadas, ¿no? Uh-huh. Y esta, el LSD, por ejemplo, afecta esta red neuronal por defecto, y entonces, sobre todo el área visual, y se empiezan a ver cosas que no existen, ¿no? Y también decíamos que todas las drogas alucinógenas, como empiezan a causar que se perciban cosas que no existen, el cerebro intenta, como mecanismo de defensa, crear otra red normal, ¿no? Pero entonces ahora el cerebro se confunde porque hay una red, digamos, que está viendo, escuchando cosas que no hay, y una red normal, y entonces esa red se normal mezcla. Confunde aún más, y entonces, pues, peor es discernir qué es real y qué no, ¿no? Tú no eres médico, pero te hacemos esas preguntas porque uh-huh. pues sabemos que manejas muy bien estos temas, porque yo pensé en la esquizofrenia, ¿no? Que uh-huh. no, digamos, no se producen alucinaciones por este tipo de sustancias, ¿no? Sino que ya hay un trastorno ahí neurológico, ¿no? Sí, las enfermedades psiquiátricas son realmente muy complicadas, ¿no? Difíciles de entender su etiología, ¿no? Su origen, uh-huh. ¿no? Esquizofrenia, pues es literalmente significa mente partida, ¿no? Puedes tener dos personalidades o muchas más, ¿no? No son alucinaciones. No se denomina exactamente a alucinaciones, ¿no? Porque no se perciben. Porque hay un trastocamiento en la realidad. Cuando hay calor, o sea, no se oyen ruidos cuando no existen. Más bien es que se asumen diferentes personalidades. ¿No? Digo, de manera muy, muy superficial, la verdad. Ya. Yeah. No es mi campo. Pero, por ejemplo, la diferencia entre los hongos, ¿no? Que es la que tienen la sustancia esta llamada psilocibina, es que te decía yo que solamente estos viajes, digamos, duran poquito, unas 3, 8 horas, ¿no? Porque en principio solo se afectan unos receptores, que son los de serotonina. Pero el LSD es 100 veces más potente, ¿no? Y además de afectar los receptores de serotonina, afecta a otros que se llaman de dopamina, adrenérgicos, de glutamato. Y entonces la confusión es aún mayor con el LSD. El viaje dura obviamente lo que tarda el cuerpo en desechar a través de la orina, supongo. Se intenta recapturar, ¿no? en las células el LSD para que no estén en circulación, pero en el caso del LSD toma más de 12 horas en principio. Y en el caso de los hongos, pues puede tomar 3 horas, 8 horas. O sea, es más probable tener un mal viaje, como se dice, con LSD que con hongos, ¿no? Entonces, a veces las personas dicen, no, es que me mal viajé, ¿no? O sea, pero pues suele ser que más bien se consumió. Es poco probable que eso haya sucedido con hongos, más bien sucedió con LSD, que es una sustancia sintética. Y algunos otros químicos, ¿no? Sí, depende, como decimos, depende qué combines, ¿no? Qué te metas. Obviamente, pues los efectos pueden ser muy diferentes, ¿no? ¿Por qué estas anfetaminas, esas qué producen? Ese es otro tipo de sustancias estimulantes. Son estimulantes nada más. Sí. Como la cocaína, cosas así. Sí, decíamos que hay tres tipos de drogas, ¿no? Las estimulantes, como la marihuana, la cocaína, las anfetaminas. Las depresoras, como el alcohol. Y las alucinógenas. Como el LSD, la psilocibina, el peyote, la mescalina, ¿no? Entonces una droga solo puede ser o estimulante o depresora. ¿Y cuando las mezclas? Alucinógena. Sí, cuando las mezclas una con otra. Es algo raro. A veces pueden tener efectos que se llaman antagonistas, que una se apaga con la otra, ¿no? Hay gente que está muy ebria, digamos, de tanto alcohol y se mete cocaína y despierta, ¿no? Porque el alcohol es depresor y la cocaína es estimulante, ¿no? A veces, digamos así, se curan, ¿no? Se curan una cruda, una borrachera. Pero en otras ocasiones, pese a que algunas son depresoras y otras son estimulantes, alucinógenas, los efectos se combinan de maneras pues que depende mucho de la idiosincrasia de cada quien, ¿no? De tu mala suerte genética con la que hayas nacido y de la dosis, claro, ¿no? De qué te estés metiendo. Sí, pero... La que es muy común es alcohol con marihuana, ¿no? La que suele ser más común porque son más baratas, ¿no? Exactamente. Entonces más fácil de conseguir. Es como un... El cerebro se confunde, ¿no? Porque por un lado lo quieres estimular y por otro lo quieres deprimir. Es como prender y apagar un foco, ¿no? Lo pones y apagas que bueno, con los años, digamos, como que se funde, ¿no? Empieza a fallar. Pues sí. Sí. Es lo mismo que se les aconseja luego a los adolescentes, sobre todo, ¿no? Que no mezclar, por ejemplo, bebidas energéticas con alcohol, eso ¿no? Les da por eso, ¿verdad? Porque el alcohol es depresor y las bebidas energéticas, pues, tienen mucha azúcar, tienen mucha taurina. No, pues pobre el corazón, cafeína, ¿no? Sustancias estimulantes y entonces hay una confusión ahí, ¿no? Se tiende a disfrutar más porque se exacerba el sabor dulce, digamos, del alcohol o por la gran cantidad de taurina de las bebidas energéticas. Entonces, pues, por eso se lo pasan bailando como 10 horas sin parar, ¿no? Pero no te apaga tanto porque estás tomando taurina, ¿no? Sobre todo. Pero a largo plazo se ha visto que causa, digamos, cierta, como los efectos del alcohol, pero potenciados, ¿no? Pérdida de memoria y otras cuestiones, ¿no? Sí, digamos, nunca es recomendable, si uno se va a meter algo, nunca es recomendable mezclar tipos de drogas, ¿no? O sea, o puras estimulantes, o puras depresoras, o puras alucinógenas, ¿no? Aunque las menos tóxicas se han visto que son las alucinógenas, o sea, que causan poca síndrome de abstinencia, ¿no? Poca adicción, las alucinógenas en general, ¿no? Aún falta estudiarlas un poco, pero... No, pero perder los sentidos debe ser... Sí, bueno, es lo que se busca, ¿no? Justamente, sí, ¿no? ¿no? Es lo que se intenta buscar otras experiencias o lo que se llama la disolución del ego, ¿no? Cuando te haces uno con la naturaleza, ¿no? Es lo que sucede cuando se afecta mucho tantos receptores en el cerebro, ¿no? Porque hay algunos efectos, no sé si a todos les pase, pero, por ejemplo, conocí a alguien que comió hongos y decía, hablaba de los hongos regañones, porque te regañan tu manera de ser. Y en ese sentido, bueno, él decía, pues es que me abrió una puerta para entenderme a mí mismo, de que yo estaba llevando una vida que, pues muy, muy anodina, muy, muy sin chiste, ¿no? O sea, que estaba yo desperdiciando mi vida. O sea, me regañaba, me daba clases el hongo, sí. ¿no? Sí, ¿no? A veces el consumo de sustancias alucinógenas se ha reportado que se tienen lo que se llama flashbacks, así como recuerdos, ¿no? O sea, durante el consumo o incluso después, donde uno recuerda esa experiencia... Y se recuerda a uno mismo y entonces uno como que se alecciona también a uno mismo, ¿no? O sea, uno revive esas experiencias, ¿no? Pues sí, pero tiene que ser uno mismo el que lo está haciendo, pues pero, de modo que... ¿no? Sí, pero digamos eso no suele ocurrir con el alcohol, ¿no? O sea, tienes la cruda al otro día y ya una semana después, salvo que vuelvas a tomar, pero ya no tienes ninguna experiencia sobre eso, ¿no? Y las alucinógenas sí como que dan luego a largo plazo, se recuerda esa experiencia, ¿no? Y curiosamente de las alucinógenas todavía hay mucha investigación donde parece ser que con lo que se llaman microdosis bueno, algunos investigadores proponen que incluso se cura la depresión, incluso que se cura la esquizofrenia. Bueno, sí, cosas de psiquiatría, sí. Que se estabiliza el ánimo, sí. ¿no? Está todavía muy en pañales esa investigación, pero los efectos hasta ahora, bueno, parecen prometedores, ¿no? Cosa que no hace ninguna otra droga, así curarte algún, ¿no? algún síntoma psiquiátrico, las alucinógenas parece ser, ¿no? Que va por buen camino esa investigación, ¿no? Digo, tampoco es para meterse así un montón de droga, porque todavía no se sabe ni cuánto ni con qué periodicidad. No, pero, pues es que... Pues, pero parece ser que sí ayuda a estabilizar el ánimo a largo plazo, digamos, ¿no? Las alucinógenas, en dosis muy pequeñas. Pero eso está apenas en... Sí, de hecho, de por sí el LSD, por ejemplo, se consume, digamos, de un grano de arena, una décima parte... Con eso tienes para mal viajarte, digamos, ¿no? Estamos hablando del orden de las 10 milésimas de gramo. Entonces, las microdosis que aparentemente van por buen camino de curar la depresión o la ansiedad, pues estamos hablando de una millonésima de gramo, más o menos, ¿no? Una dosis, digamos, 100 veces menor de una dosis recreativa. Entonces, pues eso solo se consigue en el laboratorio, ¿no? Pesar, ¿no? Tener una cantidad tan pequeña, ¿no? Oye, y esto de las bibliografías, bueno, no te lo esperabas, pero a ver si para la próxima... Y no sé si haya, porque bueno, tú estudiaste una carrera y nos lo explicas de una manera muy sencilla, pero no sé si haya. Hay muchos buenos sitios de divulgación científica, la mayoría está en inglés, pero hay también varios portales, ¿no? En español, o sea, los mismos que usamos en política, ¿no? Como en inglés, ¿no? O en español, por ejemplo, Animal Político, ¿no? O varios tienen secciones de divulgación. Y las revistas estas, ¿no? Siempre, ¿no? De muy interesante y otras han sido... también donde se puede encontrar información. Pero también hay sitios, digamos, periodistas científicos, ¿no? Y también hay sitios mexicanos que retoman esos periodistas científicos. Y entonces nada más es cuestión de que comparta, digamos, por las redes sociales, por algún otro medio... Varios sitios donde se encuentra en español, ¿no? Información muy precisa, ¿no? Y científica, pero en un nivel muy entendible, ¿no? Pero muy sí, bien. Con todo gusto lo buscamos. Pues te agradecemos mucho tu participación aquí, Rodrigo. Al contrario, es un placer. Entonces, la próxima semana, pues aquí te esperamos. Claro, aquí estamos a la orden. Buenos días. Que te vaya muy bien. Gracias. Saludos a Fabián, a la Suroboro. Estamos hablando de Paco Ignacio Taibo XII, porque lo odian mucha gente. Y dice, a mí me cae mal por imprudente y ateo y respetuoso. Perdón. Pero creo que dirigiría bien al Fondo de Cultura Económica y llevaría los libros al ciudadano de a pie. Ah, bueno, me cae mal, pero creo que lo va a hacer bien. Está bien. Dice Filippo, la respuesta parecería obvia. No hay nada peor para el poder que representar los conservadores que un pueblo que lea. Por eso han encarecido el precio de la cultura, haciéndola un lujo. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con más música aquí en la revista. Gracias a Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Usted lo encuentra así, con su nombre, en el Facebook, para hacerle alguna consulta o sugerencia, o compartir algo de lo que él le gusta, ¿no? Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chuchín. Piano llorón, de Genoveva, doliente piano que en tus teclas resumes de la vida el arcano. Piano llorón, teclas son blancas y son negras, como mis días negros, como mis blancas horas. Piano de Genoveva, que en la alta noche lloras, que hace muchos inviernos crueles, que no te alegras. Tu música es historia de poéticos males. Habla de y de princesas reales, de los pequeños novios que por robar los nidos una tarde nublada se quedaron perdidos en el bosque. Enojos del hada. Piano llorón de Genoveva, doliente piano que en tus teclas resumes de la vida el arcano. Piano llorón, tus teclas son blancas y son negras, como mis días negros, como mis blancas horas. Ya no deje, no beba, te amo por indiscreto. De tu alma todo el mundo revelas el secreto. Cuentas uno por uno todos sus desengaños. Me parece so piano. Por tu voz lastimera, una caja de lágrimas, y tu oscura madera me evoca la visita del primer ataúd que recibí en mi casa en plena juventud. Habla de encantamientos y de princesas reales. Tarde nublada se quedaron perdidos en el bosque. Gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Margie Bermejo, el piano de Genoveva. Ya descompusiste el micrófono. Mira, Manzano, ya descompuso tu micrófono. Ya estoy descompuesto. Qué barbaridad. Un buen día, Carlos. Deja que arregle esto. Mira nada más. Es que estás muy fuerte. Es el frío. Ajá. Y ya dije, el piano de Genoveva. Así se llama la canción. ¿Cómo estás, bien, Guillermo, Carlos? Manzano. Bien, bien, un buen día. Pues aquí disfrutando la parte de entrada del invierno, que va a estar muy rico, ¿no? Así es tu manera de disfrutar. Sí, hombre. Híjole. Despertar a 5 grados. Ajá. Si quieres, bueno. Baja este porque estás quedó, así. Ahí está. ¿Tú cómo has estado? ¿Todo bien, Carlos? ¿Cómo has visto? Oye, que la tragedia de Hidalgo, ¿no? Sí, la tragedia de Hidalgo. Terrible, y la polarización que se dan las opiniones. Yo creo que es que todo se politiza luego. Yo creo que hay que dar la pausa para reflexionar y poder pensar muy, muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Pues ya ver lo del helicópterazo y luego ahora. Sí, sí, sí. Entonces, como que hay que llamar a la calma, ¿no? Hay que pensarle un poquito, porque sí se está polarizando mucho. Es que están como esperando siempre el error, algo, ¿no? El error, pero bueno, el problema de esperar el error es que pues todos estamos en el mismo barco. Mira, si hay un error, pues hay que señalarlo. Por supuesto, pero no inventarlo, ¿no? Inventarlo, ¿no? O sea, en fin, hay cosas muy, uh-huh, muy, muy raras, pero sí, lamentable la tragedia de Hidalgo. Muy, muy, muy lamentable, ¿no? Más de 90 personas. Pues yo creo que va a marcar el año. Y luego de repente al margen declaraciones por ahí de diputadas, Mira, muy, muy, muy, gracias, Chuchín. Mira, él sí sabe. Pues sí. Gracias, Chuchín, estoy así. Sí, mira, muy, muy, muy desafortunadas para muchas personas, para amplios sectores, yo lo creo, sí, yo no comparto esa opinión, pero también debemos aprender a respetar, ¿no? si lo dijo y está convencida de eso, pues que lo argumente, y habrá personas que coincidan con ese punto de vista, con esa opinión. Habrá otras que... Hablamos de esta diputada. De la diputada Ana Miriam Ferraes, ¿no? Digo, finalmente... Decía que debería haber un toque de queda. Un toque de queda por lo menos por 90 días, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no. Lo que no se vale, ni con ella, ni con cualquier persona, ni con cualquier persona, es hacer escarnio. No, pues no. ¿No? Yo creo que si no estamos de acuerdo, pues argumentemos el por qué no. No pasa, pero la burla, el escarnio, no hacer memes, no... Y porque esto se me hace un poco también en la lógica de que no se vistan con minifalda o no provoquen a los hombres, ¿no? No, pues es lo, es lo mismo que algunas instituciones religiosas plantean con relación a la anticoncepción. Podemos estar de acuerdo o no, pero debe de haber muchas personas que están de acuerdo. Es lo mismo con las personas que están a favor de la interrupción del embarazo. Podemos estar de acuerdo o no. Uh-huh. Pero no hay que hacer escarnio, ¿no? Si no estamos de acuerdo, argumentémoslo. Pero no sé si recuerdas el programa de Paco Stanley. Sí, cómo no. Falleció. Ya ves que él se burlaba del público. Uh-huh. Imitaba a gente del público. Y la gente iba para reírse de su igual... que era exhibido en cadena nacional, sí. ¿No? Entonces, cuando él buscaba con la mirada a alguien del público, todo el mundo se escondía, se agachaba, como el maestro, a ver quién. Pero cuando no te tocaba, a reírte de tu igual, sí, sí, ¿no? Sí. A reírte de que no te tocó a ti. Pero bueno, Carlos, bueno. Algo así está pasando. Preséntanos a tu invitado, claro, de hoy, mi querido Guillermo. Mira, Carlos es un joven compañero que está ahorita encargado del Teatro JJ Herrera. Él es Alberto Chavela Covarrubias. Y bueno, pues tú sabes, como mucha gente que le gustan las artes escénicas y los espectáculos dentro del teatro, que el JJ Herrera ha tenido así como que muchos altibajos a partir de hace 20 años, que el ayuntamiento empezó a administrarlo primero a partir de una renta, después se compró por gobierno del estado, se fue dando. Vaya, hay una historia ahí muy... La tenía el IBEC, sí. Luego se la pasó al ayuntamiento, luego el ayuntamiento se la regresó. Así es, o sea, sí. Luego una cosa muy bonita, que lo reestrenaron. Lo cerraron. Cuando Fidel Herrera, y creo que estaba Montoro y todo. Y no, pues Elizabeth, aquí está ahí ya, está, ¿no? El teatro y se quedó cerrado. No, nomás lo inauguraron, cortaron el listón y lo cerraron meses, ¿no? Entonces, ha sido una historia muy accidentada de un espacio que está, que ha luchado quizá por méritos propios y del público, ¿no? A quererse poner como un referente de las artes escénicas, la creación de la cultura, ¿no? Tiene sido cine, ¿te acuerdas que fue el cine Lerdo, pues empezó a pasar cine de arte, terminó como muchos de los cines abiertos a partir de la invasión de los videocassettes, de ver películas en casa, la crisis, ¿no? Porque antes las salas de cines, a lo mejor los jóvenes hoy no recuerdan, pero eran de 2,000 butacas, ¿no? Uh-huh. El cine Jalapa tenía 2,000 butacas, el cine radio tenía 3 también, niveles, el Variedades 2 niveles, en fin. Y sí, y por desgracia para muchos el cine Lerdo, que era antes el espacio que hoy ocupa el JJ Herrera, también pasó a mejor vida, uno de los cines más antiguos que llegó a tener Jalapa, que inició precisamente en Altamirano, esquina Clavijero, ¿no? Pero bueno, este año Alberto Chavela Covarrubias, pues está a unos meses, el año pasado inició la gestión como coordinador del Teatro JJ Herrera, y este año pues están ya preparando todo un montón de cosas que yo le pido a Alberto que nos platique todo lo que tiene. ¿Cómo llegaste, Alberto, allí? Claro que sí. Carlos, ¿ya habías administrado un teatro? Había estado yo anteriormente, antes que nada, Carlos, Guillermo, buenos días, amable auditorio. Pues había estado yo a cargo de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura. Ajá. Es el IMAC. El IMAC. Así es, también este emblemático espacio recuperado ahora para todos los jalapeños. Y se había tenido una muy buena respuesta con la ciudadanía, ya que, pues bueno, Jalapa, que es una cuna de artistas, de grupos artistas, de músicos, y que se requiere... más espacios recuperados para mayor difusión, alcance de las artes escénicas también, como comenta el maestro Guillermo. Pues anteriormente estuve por allá en el IMAC, tengo esa experiencia, y ahora con el Teatro JJ Herrera, que bueno, cuenta con todas las vestimentas necesarias que requiere un teatro. ¿Sí? Entonces, otra de las ventajas que tenemos con el espacio es que hay una muy buena acústica. ¿Sí? Entonces, uh-huh, eso es muy difícil de, es muy difícil de lograr. Y bueno, que no tiene el IMAX. Que no tiene el IMAX, uh-huh, exactamente. Sí, porque es un teatro. Exacto. Entonces muchos confundían, ¿no? El teatro IMAX no es un teatro, es un auditorio. El problema realmente de acá del teatro J. Herrera es que tenía una deficiencia en cuanto al cableado y que lo hacía peligroso por algún posible corto, cosas así. Sí. Y la losa. Así es. Pues bueno, se ha cuidado mucho la parte de la... Bueno, por cuestiones de protección civil, uh-huh, pues ahora sí que salvaguardando la integridad, sí, lo más importante, de la gente que nos visita, se ha cuidado mucho esa parte. Tenemos, pues bueno, las implementaciones que nos requiere protección civil y pues bueno, también se dan todas las indicaciones previas al inicio de una presentación. Y bueno, tenemos un espacio para 328 asistentes. Ahora lo que estamos haciendo es... como la sala chica. Es como la sala chica del Teatro del Estado. Y realmente, pues lo que nos han comentado es eso, ¿no? Algo que les gusta es... Bueno, una, que es el único teatro que está en el corazón de la ciudad. Y que, pues bueno, les remonta a la historia, ¿no? La vestimenta teatral, como comentas, uh-huh, pues tiene una amplia historia. Y así les remonta a ellos, ¿no? Es muy grato el recibir visita de gente, bueno, de todas las edades, y que hay mucha historia, que ellos comentan, ¿no? Bueno, es que yo aquí entré cuando hice mi primera comunión, ¿no? Hace determinados años, ¿no? Aquí vine a ver una película, ¿no? Y venía con... O sea, hay mucha nostalgia en la historia de la gente, ¿no? Uh-huh. Apenas tuvimos la presentación de... Bueno, a través del ayuntamiento se gestionó la proyección de la película Roma. Uh-huh. Y realmente hubo una muy buena respuesta, una muy buena aceptación. Y lo que me llamó la atención es que... Bueno, hubo un control. Un control. Fue entrada gratuita, pero hubo un control con accesos, con boletos. Sí. Para mayor comodidad de la gente, ¿no? No se puede meter... Y repito también por el tema de protección civil. No se puede meter más gente. Y llevamos un control. Nos sacaron una foto en las redes del último boleto que alguien compró. El último boleto que había en la... Alguien recibió. Adquirió, exactamente. No compró, recibió el último boleto que quedaba. Sí. Y estaba bien orgulloso con su boleto. Se alcanzó lugar. Uh-huh. Sí, hubo una muy buena respuesta. Y lo que a mí me llamó la atención en lo particular es que al final de la película, pues como en los tiempos de que se proyectaba el cine en los teatros, pues hubo una ola de aplausos, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Eso fue muy, muy grato, ¿no? Orgullosamente mexicana. Así es. Y bueno, estaba viendo las nominaciones, ¿no? Llevan más de ocho nominaciones que obtiene la... ¿En qué vertiente está ahorita el teatro? ¿Cómo le piensan hacer? ¿Hacia recuperarlo como cine, como teatro? En algún momento dado, cuando anduvimos por ahí por el ayuntamiento hace 20 años, había funciones para los niños de las escuelas, funciones, programas infantiles. ¿Ahorita cómo está? Es correcto. Pues les comparto que tenemos una amplia agenda que se está programando, se están brindando las mayores facilidades para que tengan el acceso al teatro, y también con el objetivo de buscar posicionar, que la gente conozca, que baje por el andador Carlos Fuentes y que sepa que en este andador, en el corazón de la ciudad, está el Teatro J.J. Herrera. Tenemos diversas actividades enfocadas para todo público. Te comparto algunas que tenemos muy próximas. Por ejemplo, tenemos el día de mañana, miércoles 23 de enero, a las 18 horas, por parte de Jalapa Antiguo, la presentación del libro Recorrido por el Estado de Veracruz, que van comentarios del profesor José Luis Melgarejo Vivanco, quien fue destacado normalista, historiador, uh-huh, antropólogo, poeta, político, y quien fuera uno de los iniciadores de los estudios antropológicos de aquí de Veracruz. ¿Sí? Ese es el día de mañana a las 18 horas. Tenemos también el jueves 24 de enero a el ensamble Percutam, que es una función de danza presentada por este ensamble. El viernes 25 tenemos un concierto de recaudación por el 14º encuentro de jaraneros en Tlacotalpan. Entonces, pues, vamos a estar recibiendo a grupos como Macuiles, Son Luz de Luna, Corazón de Caña, Rafael Figueroa, entre otros artistas. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando también mucho con lo que es difusión cultural de la Universidad Veracruzana. Hemos tenido algunas obras de teatro que han sido muy, muy concurridas, con una muy buena aceptación. Y de esta, la muestra de teatro. De la muestra de teatro, el 27º Festival de Teatro Universitario. Entonces, hay una muy buena aceptación, muy buena respuesta. Comentando esto, tenemos, por ejemplo, el sábado 26 a las 19 horas la presentación de Sueños de un Cuentista. Sí, que pues bueno, también será una obra que se llevará a cabo en memoria del maestro Arturo Meseguer, que en paz descanse, y quien siempre se expresó acerca de esta obra, que era una obra que permitía demostrar el potencial de los jóvenes en escena. Entonces, pues bueno, la entrada. ¿Ya dónde consultamos todo esto que nos estás diciendo? Toda esta información la pueden consultar en las redes sociales del Teatro JJ Herrera, así como su nombre lo dice, en Facebook, Teatro JJ Herrera, en Instagram de igual manera, y en Twitter, @ Teatro JJ Herrera. Ahí estamos manejando toda la información precisa para que nos acompañen próximos eventos. Y pues bueno, los esperamos con mucho gusto. ¿Sí? Saludos a ustedes dos de parte de Antonio Licea. Este es uno de nuestros revisteros más viejos, de los primeros, de los fundadores. Tienes que darle un diploma. Sí, sí. Él, toda su familia. Buenos amigos. O sea que la línea del Teatro Herrera es que no hay línea. Es que... Es decir, se van programando. Se está programando, sí, pero estamos buscando recuperar también un poco de esa nostalgia de la que hablábamos con el tema del cine. Tenemos un cañón, bueno, un proyector cinematográfico, pues de los mejores del país, cabe mencionarlo. Bueno. Y pues la verdad, estamos buscando rescatar esa parte. En el mes de marzo vamos a tener unas proyecciones sobre el cine mexicano de luchadores. Contamos ya con lo que es la licencia para poder proyectar películas del Santo, ¿sí? En específico del Santo, del Enmascarado de Plata, tan destacado e ícono de, ¿cómo del cuántas cine películas del Santo? Todas. Pero es que ese santo era como era cine para el pueblo, ¿no? Y ya después se volvió cine de culto y ya los intelectuales entraban ahí al análisis y todo, ¿no? Se convirtió en un ícono totalmente. Bueno, impresionante todo lo que hizo este hombre, ¿no? Rodolfo... Guzmán. Y luego su hijo, ¿no? También. Y luego su hijo. Santo contra las mujeres vampiro. Sí, contra las momias de Guanajuato, es un clásico. Ah, dale. Y siempre había un sonidito así... Siempre el mismo instrumento, ¿no? Sí. Y los murciélagos con alambre. Ajá. Sí. ¿Contra quién nos enfrentó el santo, vaya? Sí, sí, sí. ¿A ti ya no te tocó el de chico? Ya no me tocó. Estás muy joven. A nosotros sí. El santo, Blue Demon, el cavernario. Huracán Ramírez. El huracán que un máscaras. Poquito después, Mil Máscaras. Tinieblas y Sualuche ya después. Sualuche. Después la AAA quiso hacer algo, pero no les pegó. No pegó. Nada igual. Con películas. Ya posteriormente, bueno, pues de chiquillo sí me tocó mucho la lucha libre, ¿no? Entonces, pues bueno, cuento con la amistad de un jalapeño distinguido en la lucha libre, que es Octagón. Ah, sí. ¿No? Entonces, pues es, cabe destacarlo, ¿no? Jalapeño, orgulloso, y que pues ha tenido una muy buena carrera, ¿no? En el... ¿Cuándo va a ser esas películas? Para las proyecciones serían para marzo. Para marzo las estamos programando para los miércoles de marzo. Y posteriormente, si hay la oportunidad, les estaremos dando los días precisos. Uh-huh. Pero serán los días miércoles. Vamos a buscar que el miércoles sea un día que la gente vincule. Para que ya sepan. Exactamente, para... Rebeca Boucher, pues vecina tuya de ahí del... del teatro. Del teatro. En museo. En Casa Jalapa. Te manda felicitaciones a Beto Covarrubias y mejor. Querida maestra. Mejor vida al J. Herrera. Pues sí, ya le toca, ¿no? El J. Herrera. Ya se lo merece. Es uno de los pocos auditorios para proyección de películas y de representaciones escénicas que hay en el centro. Hubo un tiempo que yo creo que era Cine Lerdo o era el Teatro Lerdo, pero traían puros vodeviles de México, de esos chafísimas, ¿no? Las petacas de mi general y cosas de esas. Sí. Sí, fue una época también. Ha tenido de todo, ¿no? De hecho, yo creo que sería el inmueble. Dedicado a la proyección cinematográfica y el teatro más antiguo que tenemos ahorita en Jalapa, o de los más antiguos, no sé, se estaría dando el más antiguo en el centro, eso sí te lo podría decir, quizá. Uh-huh. ¿No? Porque, ahora, bueno, ya está en propiedad del ayuntamiento, es correcto, o está rentado. No, porque ya está. Había una Maru que era como la que rentaba, ya está, y se agradeció el año pasado a la familia de quien lleva el nombre, de Juan Jesús. Juan Jesús Herrera. Sí, ya está ahí. Pero bueno. Dice Reina Morales que por favor programen otra exhibición de Roma para los que no pudimos verla. Tomamos nota, por supuesto. Trabajo. Claro que sí. Saludos al maestro Manzano y a tu invitado. Muchas gracias. Y a los de la radio. Bueno. Muchas gracias. Pues con tema de cine, si me permiten, también quiero comentarles que tendremos el miércoles 13 de febrero la conferencia de prensa sobre Ambulante. Está muy bueno. Sí, se viene la 14ª edición del Festival de Documentales, porque la vamos a tener, el teatro. La gira comienza en Veracruz. Sí. Qué mejor que en Jalapa, sí. Y qué mejor que en el teatro. Entonces la vamos a tener del 22 al 28 de febrero, con proyecciones. Les vamos a estar compartiendo solo en el teatro. En el teatro, así es. Porque alguna vez pusieron pantalla en Jalitic y fue un éxito. El año pasado. Nada más que ahorita con el clima en Jalapa también. Fue sobre la vida, creo, de Rubén Blades. Sí. La de Jalitic y en algunos centros de gestión comunitaria el año también. Pasado. Eso estaría muy bien. Mira, Rebeca va a mandarte. Sí. Un artículo sobre la historia del Teatro J.J. Herrera. Perfecto. Muchas gracias, maestra. La publicaron en la revista Zona de Ocio, con investigación de la maestra Olivia Domínguez. Una buena revista, Zona de Ocio. Olivia Domínguez. ¿Qué música te gusta? A mí, en lo personal, yo soy fan de los Beatles. Soy fan de los Beatles, pero también soy fan, tomando el tema de lo mexicano, pues de don Germán Valdés Tintán. Ah, ayer pusimos a Tintán. Pues, ¿cuál quieres? Pues, ¿qué tal? Pues, Piel Canela te gusta. Piel Canela me gusta. Entonces, la escogí yo. Piel Canela. Confieso en público. Piel Canela con los Beatles, no. No. Entonces, ¿cuál? ¿Ya sabe Chuchín? Ah, bueno, pues adelante. Excelente. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero al negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Nadie más que tú. Antídoto contra el mal humor, la revista. Continuamos. Adolfo Roberto Pérez nos escucha allá en el puerto de Veracruz y sugiere que programes el documental Patria de Paco Ignacio Taibo II, okay, y que ya está en Netflix. Excelente. Sí, entonces, es correcto, Malo. Excelente. Pues ahí estamos fácil, en contacto, ¿no?, con la gente de Netflix, que ellos son los que nos autorizaron para la proyección de Roma. Porque mucha gente decía, ¿para qué la van a proyectar si ya está en Netflix, no? No, pero, pero no es lo mismo. Pues no es lo mismo. No, y ya que estamos en peticiones, habla con Netflix para que te presten y te autoricen Masacre en el Estadio, sobre la muerte de Víctor Jara. También es un documental muy interesante, y además fragmentos al inicio de cómo la CIA, que no pudo intervenir en Chile porque Salvador Allende obtiene la legitimidad democrática desde la perspectiva norteamericana, ¿no? Cómo empiezan a desestabilizar al país. Masacre en el Estadio sobre Víctor Jara, ¿no?, sobre la muerte. Bueno, toda la investigación y el asesinato de Víctor Jara. Vale muy bien dejar ahí unos minutos de vida frente a la pantalla. Está bien. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso, desde Veracruz. Estamos tomando aquí nota. Adolfo Pérez. Estoy tomando aquí nota sobre pues las sugerencias y peticiones. Y entonces está ya remodelado el en el lobby, que hicieron algo, se recupera algo de la dulcería que había hace mucho, yo ya no. Tenemos más que el lobby, bueno, es el ingreso a manera de ser un espacio inclusivo también, uh-huh, para los accesos con silla de ruedas. Estamos trabajando sobre más eso. Más bien para eso. Sí, no tenemos, uh-huh, no tenemos propiamente el tema de dulcería. Porque bueno, ahí estamos entrando a la parte de pues mantener la limpieza, uh-huh, cuestiones de política y también cuidar la parte de los alimentos, del ingreso, ¿no? Y que bueno, sabemos que a veces la gente mete, ¿no?, en sus bolsas y demás, pero bueno, pues ahí la petición de que no nos dejen la basura, ¿no? Pues si a lo mejor la traen por ahí y se les da la consideración de consumir, uh-huh, pues bueno, ahí mismo, pues por cuestión de cultura, ¿no?, llevamos la basura ahí en la bolsa y la tiramos. Y fuera, las entradas, ¿no?, van desde lo gratis hasta... Hay algunas... Más o menos. Exactamente. Que... Se busca que sean accesos pues accesibles. Bueno, perdón, la redundancia, que sean costos muy accesibles para la ciudadanía, que no... afecten más o menos de cuánto, desde 20 pesos, 30 pesos. La cooperación más alta, por ejemplo, es el concierto que tenemos de recaudación del encuentro de jaraneros, que tiene un costo de 100 pesos. Y también próximamente en febrero tenemos la visita de Víctor Medina Piña, quien es reportero corresponsal de Televisa Veracruz y ha realizado reportajes nacionales, internacionales, coberturas especiales, serie de documentales, y además es guionista y director. Entonces él trae a presentar dos de sus cortometrajes más recientes, y pues bueno, ahí es invitar también a la ciudadanía y también a los estudiantes de comunicación, de diseño, este, pues bueno, ahora sí que todos tienen ese perfil o ese este director de cine este interno, ¿no? Ahora que con los medios que tenemos la facilidad de grabar con un teléfono, ¿no? Pues muy bien, este, ojalá que podamos recurrir ahí a tu página para, claro, para tener este. Nos gustaría una sola cartelera, porque cada quien tiene su cartelera. Sí, exactamente. Estamos una sola unificada, ¿no? Y buscando, como estamos trabajando mucho con lo que son los grupos artísticos, uh-huh, este, vamos a colocar una cartelera fuera del teatro. Uh-huh. Sí, estamos viendo esa parte porque ya nos lo han, pues sí, nos lo han solicitado. Eso es fácil. Y es muy práctico, sí, pues es muy concurrido este andador Carlos Fuentes. Muy pues bien. Bueno, para estar actualizados y les comparto nuevamente la, pues lo que muy son bien, las redes. Alberto, pues este, adelante. Las redes, pues así nos encuentran Facebook e Instagram como Teatro JJ Herrera y Twitter @ Teatro JJ Herrera. Y gracias a nuestro coordinador de invitados. Gracias a ti, Carlos. Te veo el próximo martes. Nos vemos el próximo. Muchas gracias, martes. Carlos. Y a todos ustedes, muchas gracias. Que la pasen bien. Hasta mañana. Buenos días. Muy bien. Todas las flores de abril. Y me dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. Cambio que espiritual, que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual, que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección varonil de handball de halcones de la Universidad Veracruzana se prepara con miras a las etapas eliminatorias rumbo a la Universidad Nacional 2019 y tiene como meta avanzar a la segunda ronda, así lo señala Eric Murrieta Galán, portero de los halcones de la Universidad Veracruzana. El alumno del noveno semestre de la licenciatura en nutrición dijo que esta sería su segunda y última universidad. Me gustaría despedirme con una buena actuación y figurar entre los protagonistas buscando pelear una medalla. Recordó que el año pasado el equipo se quedó en la primera ronda después de una regular actuación, por lo que ahora se trata de trabajar fuerte en varios aspectos, entre ellos el físico, con el objetivo